un contagio masivo o cualquier otra situación que se pueda dar que afecte a las familias, ¿no? Ahí lo escuchábamos a Hernán Ojeda, delegado de la UPC, denunciando la manera en que Walter Graubach convoca de nuevo a clases, antes por la prensa que con resoluciones oficiales donde dé cuenta del marco y se haga cargo de la decisión que toma, siendo que recién estamos queriendo salir de la pandemia. Pero no es la primera vez que pasa. También ha pasado en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el sitio La Estafeta Online publicó en algún momento: el gobierno de Córdoba otorgaría licencia ambiental para la autovía de Punilla, adelantándose a la publicación de una resolución administrativa que no estaba a la vista de nadie, es un procedimiento administrativo interno del gobierno, pero que a través de ciertos medios amigos publican antes. Esas son las operaciones mediáticas del gobierno de Córdoba. Estamos repasando, esto fue antes de la publicación de la licencia ambiental del proyecto Autovía, la misma modalidad. Lanzar una resolución que es cuestionable, primero por la prensa, y dejarla ahí hasta que alguien presente un pedido de información, pida verla, y de esa manera, ¿quién va a denunciar algo si no hay ninguna resolución? Y si hay algún error, si hay algo está mal, podrían decir, no, no tenemos nada que ver. El 2 de agosto, Radio Inédita de Cosquín, Autovía San Roque y Molinari, se otorgará licencia ambiental, decían. ¿Cómo sabe esta gente que ya se iba a otorgar licencia ambiental? ¿O acaso se filtra información del gobierno antes de que se publiquen resoluciones administrativas? Lo cual, bueno, es imposible acceder a un expediente administrativo por una cuestión procesal hasta que no se publique oficialmente al boletín oficial. Si no, sería muy fácil acceder a información interna del gobierno. El sitio ACN Noticias, ahora Córdoba Noticias. El gobierno cordobés otorgará licencia ambiental para la construcción de autovía de Punilla. Lo mismo, adelantándose una resolución administrativa. La misma opereta ambiental, la opereta mediática, para de alguna manera disfrazar una resolución a través de una noticia. Este es el modus operandi del gobierno de Córdoba para escapar a la justicia, para no quedar pegado por una resolución. Escuchemos ahora el cierre a cargo de Hernán Ojeda, delegado de UPC Punilla, en referencia al retorno a clases para el próximo 27 de septiembre y el marco bajo el cual el gobierno de Córdoba convoca a este retorno a clases luego de casi 2 años de pandemia. Exactamente. Por eso, yo te digo, esto que vos lo planteáis como el dato de esta escuela, podemos hacer un listado infinito. Entonces, realmente, escuchar al ministro de Educación que diga que van a reponer los barbijos tricapa para 15 días, yo no sé, yo realmente he largado la carcajada cuando lo escuché, porque ya no sé cómo interpretar, es una cosa desopilante. Por eso te digo, hay ministros que gobiernan y gestionan para otro lugar, no en el que estamos viviendo, y que se asientan en un discurso que no es la realidad que estamos viviendo. No, tal cual. Es muy triste, ¿no? Sí. Esto, yo digo, lo planteo esbozando una sonrisa, porque venimos, bueno, justamente hoy tuvimos una movilización por la reforma, por el pedido de derogación de la ley que tiene a los jubilados muy mal. El sistema nuestro docente ha sufrido un avance en deterioro respecto de los compañeros y compañeras pasivos muy importante, y ni siquiera hemos podido modificar todavía esa situación. Digo, acá se habla para la tribuna, así que lo digo, ¿no? Y no hay respuestas concretas. ¿Qué pasa? Ellos van a lanzar el 27 seguramente esta vuelta a la presencialidad plena, van a hacer el speech en los medios amigos que tienen de la presencialidad plena, y van a mandar seguramente barbijos tricapa, uno para cada estudiante, y cuando eso haya que reponerlo, no va a llegar el insumo. ¿Y qué pasa en las escuelas? Yo te digo, porque esta es la realidad que vivimos todos y todas quienes estamos en las escuelas cotidianamente. No hay barbijo, no hay, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, priorizamos darle clase a los pibes y a las pibas, que por supuesto, por eso te digo, es lo que más nos convoca, porque necesitamos que los pibes y las pibas aprendan,